Serrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, le dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, si les dan, se marean y se van.